suele ocurrir. La pone televisión y no me puedo dormir sin ver lo que te pasa. Y ahora mismo comienza la acción. Vas a salvar a chicos guapos con problemas que enamorarás, y a otro lugar que hay más misterios que debemos de solucionar. Guapos con problemas.